como estabas diciendo vos, ¿no? Ayer hicimos una de las actividades en el obelisco, ¿no? Con el lanzamiento de campaña, con ellos no, Felipe Solá, candidato a la cárcel. La idea es poder, ¿no?, denunciar, repudiar, y que la gente sepa, ¿no? La verdad que hay gente que no tiene, ¿no? Porque lo que pasó, la represión que sufrimos hace 17 años, ¿no? Pasó mucho tiempo, hay otra generación, hay gente más nueva, ¿no? Y es poder decirle que cada uno puede elegir, pero que sepa el prontuario, el antecedente, los antecedentes que tiene Felipe Solá, ¿no? Que no ocupó un cargo menor en la represión del 26 de junio, ocupó un cargo activo, ¿no? Primero dando una conferencia de prensa el mismo 26 de junio, recibiendo a Panchotti, y también, bueno, cuando Nora Cortiñas lo llama esa misma tarde, que hay una declaración que aportamos ahí a la causa que se está investigando en Comodoro Py, lo llamó y para preguntarle, preocupada, porque qué estaba pasando en el puente, Felipe Solá le responde que era una guerra entre pobres. Bueno, lo que nosotros buscamos con esto de la campaña, que inició ayer, pero que ya está confirmada 7 provincias para ir a recorrer, a que la gente sepa, ¿no?, a presentarnos para poder charlar y hacer actividades, ¿no?, que tenga que ver con el repudio de la candidatura de un personaje tan nefasto como lo es Solá. Y sobre todo, bueno, en épocas de crisis como esta, épocas que además recuerdan a lo que pasó en el 2000, del 2001 en adelante, 2002, 2003 también, y que... ¿Cómo? No, que digo, en épocas como estas, donde además se son muy parecidas en cuanto a la crisis y el conflicto social, y cómo todo el mundo, toda la clase política aprovecha para, de alguna manera, resucitarse, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que... Es lo principal o lo que aducen, ¿no? Lo que lo presentan, ¿no? Lo que lo quieren candidatear, los que ponen fichas en Solano diciendo que, bueno, hay que sacarlo a Macri. Nosotros la verdad que estamos sufriendo, como lo está sufriendo todo el pueblo argentino, ¿no? Este ajuste, este saqueo que están haciendo, nos sacan lo poco que tenemos, ¿no? El descontrol inflacionario, la cuestión del dólar, ¿no? La verdad que lo estamos sufriendo porque estamos, bueno, en las barriadas, y también coincidimos en que además que hay que echarlo, hay que luchar, hay que echarlo, que mediante las elecciones, pues, en la calle, donde fuere, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque en base a eso estos personajes hacen un lavado de cara y vienen a presentarse como los grandes salvadores, sabiendo que ellos fueron asesinos el día de ayer, ¿no? Por eso nuestra consigna también es los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy. Y justamente porque, bueno, como decías vos, ¿no?, en esta coyuntura tan jodida, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? No es cualquier cosa, él vale todo, ¿no? Saquemos la Macri, armemos alianza, pero veamos con quién, o que vean con quién se juntan, ¿no? Porque tiene muchos antecedentes, ¿no? Solá, Felipe, lo de Darío y Maxi es una de las cosas que tiene, pero fue también ese responsable, ¿no?, de la entrada de los transgénicos en la Argentina, ¿no? Leo, buen día, Tato Rivas te saluda desde acá, desde Mendoza. Buen día, Tato. Mira, nombraba recién al pasar, nombraba a Comodoro Py. ¿Cómo está la causa hoy por hoy? Si alguno de estos lo estamos nombrando, lo estamos poniendo arriba de la mesa por su candidatura a Felipe Solá, pero también está Dualde, etcétera, etcétera. ¿Alguno de estos de estos ciudadanos ha sido imputado? ¿Ha sido llamado a indagatoria? ¿Han hecho algo? ¿Se ha movido la causa? No, la verdad que en todo lo... Bueno, primero... Bien el tema, ¿no?, de que Solá no es el único, aunque sí, bueno, el tema de que se presente como candidato, bueno, pero está Ana Fernández, está Dualde, Juan José Álvarez, Genud, Atanasov. Bueno, no, la verdad que nosotros estamos haciendo el laburo que tendría el trabajo, que tendría que estar haciendo, ¿no?, los jueces, ¿no?, la fiscalía, de parte el juez de la causa, es el juez Lijo, y bueno, estamos haciendo el trabajo que ellos lo que nos planteaba Lijo cuando en una de las reuniones que tuvimos con él, era que, bueno, pero presenten pruebas, porque lo que hay dando vueltas, bueno, son las declaraciones de los medios, los días previos, el gran accionar o el esfuerzo que están poniendo para hacer un trabajo conjunto con la justicia represiva para ese día. Dijo que presentemos pruebas. Bueno, nosotros estamos aportando más que nada testimonio, declaraciones, como la de Norita Cortiña, la del intendente de Avellaneda en ese momento, que era a borde. Estamos haciendo un gran laburo y, bueno, la verdad que nos cuesta bastante porque todos sabemos que estas clases de órdenes no se dejan en papel escrito, ¿no? Justamente porque hubo todo un plan premeditado con el fin de acallar la protesta social, ¿no? De lesionar la protesta social, y esas cosas se hablaron puertas adentro en los días previos a lo que fue la masacre del Pueyrredón. Hubo muchas reuniones, ¿no? Entre las diferentes fuerzas, el 26 de junio fue la primera vez que se puso, hizo una acción al conjunto de las tres fuerzas, ¿no? De seguridad. Hubo también reuniones de gabinete, hubo reuniones con el presidente, en donde están cerrando esto que va a ser el 26 de junio. Hoy estamos haciendo el gran trabajo, ¿no? De no solamente estar en las calles, sino también tienen que hacer un laburo en lo cual nosotros no estamos formados, ¿no? Pero bueno, nos acompañan, tenemos una compañera Paula Alvarado, que es de la PDH de La Matanza, bueno, en donde con otro compañero, Pablo Ledesma, también otro abogado, nos están acompañando y están haciendo un gran laburo a Donorem, ¿no? Porque entienden las causas donde acompañan. Y bueno, estamos haciendo este laburo, pero la causa ha estado quieta desde siempre, ¿no? Nosotros aportamos todo lo que podemos, nos movemos, vamos a Comodoro Py, pero sabemos que acá también hay decisión política de preservar, ¿no? De preservar, porque sabemos que lo que pasó el 26 de junio se sigue repitiendo, se sigue sucediendo. El 26 de junio no empieza con represiones del Estado, sino lo que no, hubo represiones, como pasó también con Santiago. Y si en algún se cortó, de los casos, Leo, sí, se nos ha cortado la última parte que habías hablado. Bueno, sí, que hay diferentes represiones del Estado, ¿no? En donde si logramos romper con eso, ¿no? De que haya algún condenado político, ¿no? Va a sentar un precedente para que después la clase de gobierno, esta clase de asesinos, ¿no? Que mandan a reprimir al asesinar y generar esos planes maquiavélicos, y se estarían cuidando un poco más. Entendemos que acá también hay una decisión política, una decisión judicial, para que esto no avance, pero bueno, nosotros no, pues con eso no nos quedamos y seguimos luchando y seguimos moviéndonos y aportando todo lo que podamos en la causa. Tal cual. Leo, te agradecemos mucho por tu tiempo acá con La Mosquitera de Mendoza.